En Pyongyang, luego de las eliminatorias del Grupo B por la Copa Asiática Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol para 2018, que se efectuará en abril, se realizarán las mismas del Grupo G para el Campeonato Sub-23 de dicha confederación del 19 al 23 de julio. El equipo coreano, el Lao, el de Taipei y el de Hong Kong de China, pertenecen a este grupo según el resultado del sorteo. El primer día, el equipo del país anfitrión competirá con el de Hong Kong y el de Taipei de China con el Lao.